que ya no le gusta, que le gustaba antes. Sí. Sí, hemos hablado de eso la semana pasada, también estuvimos haciendo un repaso como, no, es que ya no me interesa, puede ser, no sé, comida, cosas que hacía, pasa que uno voltea a mirar y uno dice, ah, no, ya no. Sí. Eso es, Alejandro, toca que digas. A ver, cosas que ya no me gustan, que me gustaban antes. Sí. Uf. Madre. Bueno, el trago. Está bien, y ya no te gusta, simplemente no te gusta. No, sí me gusta. Ah, sí, miento. Sí, te gustó, sí. Sí, no, a mí el alcohol, a mí el alcohol me parecía un placer. Lo que pasa es que no puedo tomar porque me tengo que tomar 70 botellas. Pero en gusto, que evites, que ya tú digas, nada, es que de verdad no me llama la atención, ya. Voy a decirlo sin ánimo de ofender. Ay, bendito sea. El picante. Bien, está bien, estás Creo que el picante me ha acompañado durante gran parte de mi vida, por ahí desde los 12, 13 años. Con el ha papá. Sido un placer maravilloso comer mucho picante, pero estoy en un momento de la vida en que el picante le quita mucho protagonismo a la comida que me estoy comiendo, entonces quiero saborear más la comida que me estoy comiendo. Claro, es que antes era como para pasarlo, o sea, no te daba el chance de saber. No, antes me encantaba echarle picante a todo, ¿no? A los espaguetis, a la lasaña, al arroz con huevo, a los frijoles, al mango, todo. Y ahorita digo, no, espere, probemos esta vaina, saboreemos esta vaina, estoy saboreando mucho más la comida. Tan rico que es. Sí, es que entonces, ese es el sentido de la comida, Alejo. Y para todo, para digestión, para... Es comer con tiempo, darle el tiempo que es a la comida. Sí, rico. Esas son cosas que... Ah, bueno. Que ya, es decir, no es que no me gusten, pero ya no las disfruto tanto, está ¿sabes? Bien, sí. Ya no las disfruto tanto. Y me encantaría saber usted qué ha hecho o qué ya no le gusta, sea mucho, poquito, nada, que le gustaba mucho antes. Eso. ¿Cuál es esa comida o lo que sea? Que cuéntenos en arroba la X más música. Los Oasis. ¿Ya sacaste la visa? La canción se llama Falling Down, no he sacado la visa. Alejandro, entre más tiempo pase va a ser más difícil. Oasis. Ay, hombre. Saca la visa. Son las 8:29, mañanas de la X103.9 FM. Sí, tengo que hacer esa vuelta. No, pronto, pronto. Uribe DJ me mandó un video. Sí, señor. Hace un rato. Sí. De una cuenta que se llama House Beats. Y esa cuenta dice que el camarógrafo de Avicii está diciendo que el documental de Avicii es una gran mentira. Hey guys, so a lot of people have asked me why I'm not in the new Avicii documentary, and I basically the only reason is because Tim's dad is in it. And I can't be part of anything that has his false storytelling of Tim in it. It's basically the simple answer to it. It's just ridiculous how he keeps going on and on. And like, for example, claiming that the intervention that we did for Tim was his idea when he was the only one arguing against it. And his main concern was the lost revenue from canceled shows and like... Hey guys. Ahí está. Dice él que él no puede estar en ese documental porque el papá está en él y que el papá es el responsable de la muerte de Avicii porque él fue el que más se opuso a la famosa intervención de la que se habla en ese documental. Su mejor amigo y su manager argumentan y afirman que le dijeron a Avicii que necesitaba ayuda y lo intervinieron junto con su papá y su mamá, y este señor está diciendo, Sean Erickson se llama, que el que más se opuso a la idea de la intervención porque cancelaban conciertos era su papá. ¡Qué fuerte! Eso es lo que está diciendo este señor. Él toca, toca todas las versiones, todas. Complicado. Ay, sí, que porque le preocupaban las demandas de los promotores. La plata que se le iba a ir. No, pues es que imagínate la cantidad de plata que tenían que pagar cada que Avicii cancelaba un show. Claro, pero pues, sí, bueno, no sé, tal vez, nos, es que no sé, se habla desde la... Como no nos pasa, entonces no sabemos, el señor tal vez no le daba tanta importancia a la salud mental de su hijo y como no fue prioridad, le preocupaba más quedar en la bancarrota que otra cosa. O le habría dicho, sí, no, esperemos, esperemos otro poquito. Todo muy mal. Si es así, uff. Pues eso está diciendo este señor. Dice, entre otras cosas, mira. By promoters, etc. Not at all about Tim's well-being. So, yeah, that's, I mean, that's just the tip of the iceberg. There's so much more to that story. He's something. And I think what Jesse said also about Tim and opiates, it's kind of reckless. I mean, you don't tell someone is an opiate addict without going into the details, which is pretty crucial in this situation when you're talking about Tim. And he's filled with all his surgeries that he did with the gallbladder, a victim of the prescription OxyContin epidemic in the U.S. And he explains this really well in the documentary that he did himself, True Stories. So, yeah, I don't really understand why you didn't say that, Jesse. But besides from that, I think Birman did a really good job, like chronologically talking about Tim's music career and all the insane achievements that he accomplished. So it's a pretty controversial, like 50-50 documentary. Un 50-50, dice este señor en esta cuenta House Beats News que está publicando aparte de este mensaje. Sean Erickson, el camarógrafo de Avicii, diciendo que la verdad está contada a medias en ese documental, que está bien contado desde la perspectiva cinematográfica. A mí me parece que le faltó un poquito de cinematografía al documental, pero dice él que está bien narrado, que está bien contado, que está bien utilizado el recurso pues de los testimonios de Avicii, pero dice también que su amigo Jesse, hablando como de su adicción a los opioides, que se queda demasiado en la superficie, que es bastante irresponsable su comentario sobre la adicción de Avicii a los opioides. Menciona una operación de la vesícula que le hicieron y que al parecer, según dice este señor, fue la causante de su adicción a los opioides. Ya entiendo. Pero dice que en general todo está muy contado a medias y que es un controversial 50-50 el documental de Avicii que está en Netflix llamado I'm Tim. Son las 8:35, estas son las mañanas de la X 103.9, que ya no le gusta, que antes sí le gustaba, es la pregunta del día de hoy en arroba la X más música, y nos acercamos a TikTok desapareciendo del radar de los usuarios en los Estados Unidos. Los chinos no quieren vender TikTok, no están interesados en vender TikTok, no importa quién esté ofreciendo plata. Así sea Elon Musk, Mr. Beast o cualquier otro agente, el asunto es un tema, me da la impresión a mí, de libre mercado. Es como un tema de negocios, sí, donde ellos dicen, ¿por qué la nacionalidad de un empresario o de una empresa tiene tanta importancia dentro de este mundo del libre mercado en 2025? ¿Qué ha dicho TikTok, Dirty? Pues Alejo, sí, como tú dices, ellos prefieren cerrar su su permanencia en Estados Unidos que vender. Una cosa es que todos ofrezcan y digan, no, ya tengo la plata, Mr. Beast y los Musk, pero ellos no, ellos prefieren cerrar. ¿Y qué va a pasar? Resulta que, técnicamente hablando, TikTok podría seguir funcionando para los usuarios que ya tienen la aplicación instalada. Usar TikTok no será ilegal, pero los proveedores de servicios en Estados Unidos no podrán trabajar con la empresa de redes sociales. ¿Qué significa? Que Apple y Google tendrán que eliminar TikTok de sus respectivas tiendas de aplicaciones y los proveedores de alojamiento en la nube como Oracle, que intentaron ayudar a TikTok a aislar sus datos en Estados Unidos de empleados en China, tendrán que dejar de operar sus servicios. TikTok no está siendo prohibido en otras partes del mundo y la empresa dijo a los empleados en Estados Unidos en un memorándum reciente que después de la prohibición seguirán teniendo empleo. TikTok, después de todo, es enormemente popular en el mundo, no solamente en Estados Unidos, y va a continuar funcionando normalmente. Teóricamente, podría seguir operando la aplicación para usuarios en Estados Unidos desde infraestructura extranjera, pero nuevamente sería difícil para TikTok continuar en Estados Unidos cuando no será accesible para descargas ni actualizaciones. Que el tema es la actualización para los usuarios que ya están. Entonces cerrarían. No van a vender. Pues hasta hoy. No van a vender, pero me queda un poco claro. ¿Cómo lo va de los operar? Usuarios anteriores. Sí, que la van a tener. Porque no es que se elimine. Sino el tema va a ser la actualización. Como no va a tener actualizaciones, va a llegar un punto en el que, por ejemplo, con WhatsApp. Si tú no actualizas o no tienes en algunos modelos ya la actualización, no puedes usarlo técnicamente. Ok. Eso sería lo que pasaría. Vamos a ver, igual quedan 3 días. Pueden pasar muchas cosas. Mira todo lo que pasa en un día. Todo lo que pasa en un día puede ser muy sorprendente. Vamos sí, a ver. Sí. Está interesante. El año pasado arrancamos con TikTok también dando lora, ¿no? El año pasado cuando arrancamos, Universal, estábamos en la segunda semana, sí, claro, y Universal había bajado toda la música, o iba a bajar toda la música de TikTok. Sí, ya. Más o menos para esta misma época. Sí, cositas. Y otra vez vuelve y aparece TikTok. Tiene mucho poder, no sé. Somos NPCs, Dirty. No, otra vez con eso, no, Universo, muéstrame que eres espectacular. Estas son las mañanas de la X desde el Universo. Avicii con su famosa Levels en las mañanas de la X 103.9 FM, un 7 de junio del 2004 en Inglaterra, 15 de junio de 2004 en los Estados Unidos se lanzó el álbum Hot Fuzz, el álbum de estudio debut de la banda estadounidense de indie rock The Killers. El álbum fue producido por el grupo y por Jeff Saltzman. Las letras del álbum fueron escritas principalmente por su cantante Brandon Flowers, el vocalista de la banda, aunque en algunas también participan Dave Koenig, Mark Stormer y Ronnie Vannucci. Un día como hoy en la historia de la música, un 16 de enero de 2005, llegó al número uno este famoso álbum del que salieron canciones como Mr. Brightside, como Somebody Told Me, como All These Things That I've Done. Pero para cambiar un poquito ese rutinario recuerdo de las cosas, ¿qué tal si ponemos la primera canción, la canción que abre ese disco? Aquí está Jenny Was a Friend of Mine en Mañanas de la X. Está Jenny Was a Friend of Mine de The Killers en las Mañanas de la X 103.9, un día como hoy, número uno en el año 2005, hace 20 años. De los buenos discos. Grande. Ese disco sí que es bonito. Sí, lindo. Y todo, desde la portada. Yo llegué tardísimo a ese disco. Creo que llegamos tarde. Yo llegué a ese disco, no sé si tú y yo. ¿Dices? Sí. ¿Y por acá? No, en Radiónica ya estaba sonando, ¿no? En Radiónica pusieron todo. Sí. En Radiónica pusieron Somebody Told Me, o sea, estaban a tiempo. Sí, yo llegué en el 2006. En esa época estaba Filipa allá, ¿no? Sí, señor, 2006, yo entré allá. Entonces sí. ¿Tú entraste a Radiónica en 2006? Sí, señor. Entonces de pronto no. En la cunita del indie. No, todavía no había. Semillero, sí, te digo. Sí. ¿Qué? Habían cositas. No, no, sí. Ah, tú no habías llegado todavía. Sí, porque tú hoy. No, no, me refiero a Filipe. Creo que Filipe llegó después. Él fue como a los 3 años. Como sí, Filipe llegó como en 2009. Sí, sí. 2009. Saludos para Filipe Siegenthaler, ¿qué? Amigo. Amigo. Hola, amigo. ¿Cómo que no ha ido a Perro Negro nunca? Filipo, Filipo. Ah, ¿sí? ¿Te preguntó? Claro, hace como 3 años me decía, amigo, pero ¿cómo es que no conoce? ¿Qué? ¿Cómo no conoce Perro Negro? ¿Qué le pasa? Nosotros le decíamos, sí, ¿qué tales? ¿Ah, sí? Filipe, sí, ¿qué tales? Filipe, sí, ¿qué tales? Saludos para Filipe, sí, ¿qué tales? Apple presentó ayer su bola rápida de mercadeo. De las cosas más veloz que de 2025. Ok. Presentando a los actores protagónicos de la serie Severance, que se estrena muy pronto en su segunda temporada. Ya. Metidos en un cubo de vidrio en la estación central de la ciudad de Nueva York. ¿La has visto? ¿Has visto la Grand serie? Grand Central, sí, claro, he estado ahí. ¿Y la serie? He visto eso, me genera mucho estrés. Que es buena, dicen, que es muy buena. Es buenísima. El problema es la plataforma. Todavía ¿por no qué? Logro hacer ¿porque clic. Necesitas tener sí, los aparatos o qué? Yo necesito verlo en televisor y no tengo el Apple TV y no tiene acceso todavía a Chromecast. En algún momento se había dado la noticia, pero todavía no ha pasado. Claro. Que Prime está haciendo como este puente donde puedes a través de Prime suscribirte a otras aplicaciones. Y se había dicho que era posible que Apple entrara por ahí, pero no ha pasado, entonces estoy esperando a ver qué. No, odio ver cosas en el computador y odio tener que poner un HDMI. No, no quiero, quiero desde mi televisor. Creo que sale mañana la segunda temporada. Ok. Mañana sale la segunda temporada de Severance, cuyos primeros 9 episodios de temporada sacudieron al mundo del trabajo, como lo entendemos hoy en día. Bueno, es bien fuerte. Bien fuerte esa serie. Parece. ¿Y es sobre eso? ¿Sobre el trabajo? Sí, es sobre el trabajo. Okay. Es sobre el trabajo. Es. Es pero como el es burnout. Es una visión distópica del trabajo. La gente llega a su trabajo, hace. ¿Cómo se llama eso? Punch in. Pasa la tarjeta. Ya, marca tarjeta, sí, eso. El horario. Que es la y cuando pasa la tarjeta. Sí. Como, le hacen como un proceso cerebral que es como, no sé si lobotomía sea, okay. Sea tan. Como que le implantan sea algo. Sea parecido. Sí. Pero, o sea, cuando entran a trabajar. Los programan. Los programan. Puede decir, ya. Y cuando salen del trabajo, no saben en qué trabajan, no saben en qué están. No recuerdan, o sea, nada. Regresan a su casa y no tienen ni idea quiénes son. ¿Para la vida? Es sí, terrible. Sí. Oh, me encanta. O sea, ahora me antojé, no tengo que esperar, Diana, espera. Creo que esta temporada es dirigida por Ben Stiller. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Quien es un magnífico director, sí, además sí, sí, de ser un tremendo, tremendo actor. Bien. Ah, bueno. Estas son Mañanas de la X, que no le gusta ya, que le gustaba antes, arroba la X más música, Dirty, ¿qué han dicho? Entonces, te dice, el chocolate, ya no, Camilo Villalba dice, beber y fumar. Qué bien, muy bien, felicitaciones, sí. Ese es, creo que es una de las mejores cosas que pueda pasar, es que uno se dé cuenta de eso, no hay nada más difícil además. Sí, porque no hay pues, nada más difícil que lograr esa conciencia, que lograr esa posibilidad de decir, oiga, mejor no, no, mejor gracias. Mejor no. Sí, por ahí estuve viendo a Lenny Kravitz que estuvo hablando con un medio de comunicación donde le preguntaban, bueno, ¿y ese cuerpo suyo qué? Y contestó. You know, you want mobility. You want to be able to use your body, you know, and be pain-free or as pain-free as you can be and to be able to do all that you want to do with it. So you have to move it. You have to keep the muscle tone. You know, they've proven that that's a big part of keeping the youth is the muscle. That doesn't mean big, enormous muscles. You can have very lean, you know, fine, smaller muscles, but you've got to push that weight, you know, and eat well. Put pure things in your body. Keep all the chemicals and all the nonsense out of your body. And also, your mind. We can also put junk in our minds. We can pollute our minds. So those are the things that I do. Ahí está. Esas son las cosas que hace Mr. Lenny Kravitz, Carlos Javier. Sí, dolorcito. Yo también quiero. Dolorcito, se dedica al dolor, al músculo. No, al contrario, el hombre dice, si usted quiere evitar el dolor, no, pero es que para tiene que empujar no. El peso. Entiendo. Y no importa que el músculo sea grande, dice, no tiene que ser muy musculoso. Lo importante es trabajar los músculos para evitar el dolor en la vejez, es lo que dice Mr. Lenny Kravitz. Sí, pero para lograrlo toca tener dolor en el momento. Es que eso lo pues que... depende mucho. Depende del tipo de ejercicio. A ti te encanta el dolor en el momento, en el ejercicio. Tú me has hecho tenerle miedo al ejercicio, por eso no lo hago. No, Dirty, no me culpes de tu... No me culpes yo de camino, tu... Yo camino. De tu rechazo yo, sí, al ejercicio por voluntad propia, Dirty. Sí, no, perdóname. No. Yo... El dolor yo no soy tan fan del dolor, en realidad. Pero tú dices que es delicioso cuando sientes que se revienta. ¿Que se rompe? Claro, pues cuando uno ve que el músculo se está tonificando debido a esa ruptura, pues sí, pero no es tan chévere. Y sobre todo el día de piernita. No. Ay, el día de piernita. Cosas que no nos gustaban, que no nos gustan, perdón, que nos gustaban antes. Eso. Muy bien, por ese usuario que dice que el alcohol y el tabaco, y ojalá mucha gente pueda avanzar en sus propósitos de 2025 con respecto a ese tipo de costumbres tóxicas que dice Lenny Kravitz, que envenenan tanto como las cosas que consumimos mentalmente, ¿no? Your mind, dice, también hay que cuidar mucho la mente, además del... cuerpo y hay que hacer ejercicio y levantar las pesitas, dice Mr. Lenny Kravitz, y aquí está con Believe.